El que tiene moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en todo su encuentro. Sí, señoras y señores. Llegó Edgardo Moca. Apoye, apoye. Estoy apoye bien. Apoye la radio. Estoy bien, estoy bien, estoy colocado perfectamente. Gracias, gracias público. Gracias público. Bueno, Moca, bienvenido. Gracias. Moca, mañana, el sábado a las 3 de la tarde, convocatoria en Parque Centenario. En el Centenario, estaré, ahí estaré. Artistas, actores, gente del común, estamos convocando. Yo también voy a estar ahí. Y estábamos viendo que apareció una especie de efervescencia de las bases, de la nada, de la cosa silvestre, porque tenemos organizaciones militantes. Puede hacer que me reconcilie con las redes sociales, eso sí. Claro. Funcionó bien. Que, bueno, estamos con ganas de salir a la calle a convencer a la gente de que no regalemos el país. Yo creo que es extraordinaria la idea, que es extraordinaria y que tiene que ver con algo que para mí está colocado en el centro, que es el tema del estado de ánimo nuestro. Hay que dar por terminado la época del estupor, uh-huh, de la sorpresa, de la mala onda, y salir a pensar cómo hacer para no revertir, porque lo que necesitamos es aumentar o por lo menos mantener la ventaja. No tenemos que revertir nada en principio, no. Porque el voto, si algo dijo en medio de muchas otras cosas muy discutibles Massa, es que el voto no lo tiene, no, nadie es dueño del voto. A pesar de que Massa hizo una inclinación bastante visible, también en el espacio de Massa hay personas que tienen una trayectoria y una sensibilidad política que no les permite entrar en cualquier juego. Estoy pensando en Felipe Solá, que no les permite entrar en cualquier juego y que van poniendo dudas en esa supuesta homogeneidad de los que no votaron a Scioli. Yo creo, hoy lo escuché y uno lee y escucha tantas cosas que no sé quién la dijo, pero yo creo que la derecha está cebada. Que la derecha, ojalá, yo no quiero dar ningún consejo de que los ayude. Pero ojalá que sigan con esa cosa bravucona, con eso que vimos anoche, varias escenas de maltrato, de berretismo en el modo de dirigirse a un proyecto político que la peor de las hipótesis, la más negra que podamos imaginar, gobernó 12 años exitosamente ese país, cosa que ninguno de los tipos que hoy se sienten en condiciones de juzgar a Cristina, a Scioli, a todos, nunca pudieron gobernar el país en un nivel de expansión económica, en un nivel de reconstrucción social, en un nivel de alegría. Vos lo estás diciendo, me parece que esto que estás diciendo, Barra, de esta cuestión de cómo mejoramos como seres humanos, yo no lo interpreto, creo que vos lo decís en ese sentido, poniendo un pie de desnivel entre quienes apoyamos y no apoyamos esto. Yo creo que estos años nos hicieron, estos años que además están unidos a los años del desastre, del derrumbe, forman parte de un mismo, sí, de un mismo complejo. Nosotros vimos lo peor de este país, lo peor, la descomposición, la ruina, el dolor, el sufrimiento, el desgarro, la muerte de personas que solamente protestaban contra un presidente que un rato después terminó yéndose en helicóptero. Solamente ese crimen habían cometido, fueron asesinados por las fuerzas represivas dirigidas por Cambiemos. ¿Cómo? La dirigía Cambiemos. ¿Cómo Cambiemos? ¿Y la Unión Cívica Radical no está en Cambiemos? Sí. ¿Por quién vota Enrique Matoff? ¿Por quién vota Fernando de la Rúa? Pregunto. Por Cambiemos. Bueno, pero vimos eso y vimos la alegría, para ponerlo en un momento que a mí siempre me resulta muy, muy ilustrativo y muy hermoso, el Bicentenario. Todo el mundo dice, y algunos simulan creer que fue la muerte de Néstor lo que desató esa onda de simpatía y apoyo por Cristina que determinó el 54%. Yo creo que obviamente la muerte sacudió y la muerte fue un momento de balance de mucha gente que tenía críticas y que tenía problemas, pero cuando se puso a pensar en lo que había ocurrido en este país, se colocó en un lugar que es el lugar en el que necesitamos colocarnos para el 22 de noviembre, digamos. Uh-huh. El lugar de que lo que nosotros vamos a hacer el 22 de noviembre es decidir nuestro destino. El lugar en el que tenemos que pensar que no es castigar a alguien, expresar nuestro rechazo, expresar esto, expresar lo otro. Lo expresivo se terminó en la Argentina, no hay más voto expresivo, porque ahora lo que tenemos que decidir es cómo vamos a vivir. Y ya ese voto expresivo, creo yo que determinó un desenlace en la provincia de Buenos Aires, que si los tomáramos individualmente a los votantes que decidieron a favor del Frente Cambiemos la elección de la provincia de Buenos Aires, más de uno se debe haber agarrado la cabeza. Ajá. Con una frase más o menos de este tipo: yo no quería esto, yo lo que quería era castigar a Aníbal, castigar a Cristina, hacerles ver que no me gusta esto, que no me gusta el otro, y cuando del plano individual, del malestar individual, se pasó a la decisión colectiva, ese malestar terminó poniendo una gobernadora que es un producto insólito de la política. Yo no estoy de acuerdo, lo discutí con gente que es muy prestigiosa y con mucho nivel, en atribuirle algunas, cada persona que gana se embellece con unos atributos que nunca tuvo, y el caso de María Eugenia Vidal es notorio. Yo digo, el PRO tiene cuadros políticos que son importantes, inteligentes, muchos con experiencia en los grandes partidos populares que han decidido tomar ese rumbo. María Eugenia Vidal no pertenece a esa estirpe. De dirigente. María Eugenia Vidal es una creación del coaching, es una creación de la publicidad, es una creación de la publicidad. La publicidad, el PRO es un partido publicitario, la publicidad es una de las aristas de la transformación capitalista de las últimas décadas, en la que no siempre reparamos, y sin embargo es el género que modela buena parte de lo que ocurre y de lo que decide en la vida de los pueblos. Y no me refiero a la publicidad política, vote este, vote el otro. Yo diría que es la propaganda más humilde y más modesta de todas. Son las publicidades que, vendiendo un producto, colocan al potencial consumidor de esos productos en la condición de un personaje sin historia, sin memoria, amante de lo efímero, de lo que no trasciende. La pesadez que siente una parte de la población cuando uno dice la palabra soberanía, cuando utiliza la expresión soberanía nacional, ampliación de derechos, desarrollo independiente, a veces hasta nos cuidamos, y yo creo que hacemos bien en cuidarnos, porque muchas veces cuando uno repite conceptos y a veces los saca, salen casi sin pensar de la voz, digamos, corre el peligro de malversarlos, de producir una inflación de palabras. Pero sacando esta cuestión, que yo creo que es lógica, hay gente que cuando uno dice soberanía nacional, dice: no me vengas con cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Y Macri usó esa frase, dijo: empiezan con el prólogo de la inclusión, hay que terminar con esos prólogos, no sirven para nada, ¿no? Sí. Esa idea es publicitaria. Porque lo publicitario es lo que entra, fluye y determina la decisión del consumidor. Y lo que no determina una decisión positiva del consumidor hay que tirarlo a la basura, por más que estemos hablando de la historia de la patria y de cómo nos constituimos en argentinos, ¿no? Me parece que ahí hay algo de... Es un momento interesantísimo de reflexión. Vamos a ver cómo sale esta reflexión, pero los argentinos estamos obligados a reflexionar. Un dato que sí puede servir, más allá de que es una cateata del coaching, como decís vos, María Eugenia Vidal, estoy convencido de eso, dicen que camina desde hace 2 años la provincia. Eso, en todo caso, es un rasgo que te sirve pensarlo. Si es cierto, y si no es cierto, igual hay que pensarlo. Digo, caminar la provincia, ha habido críticas en el sentido de que se hizo mucha televisión, campaña en televisión y menos en las calles. Bueno, si hizo eso, hizo lo correcto, hizo lo que debía hacer. No. Y en ese caso nosotros, es un instrumento para nosotros, ¿no? Sí, yo estoy hablando de un juicio, por supuesto es muy personal y no tampoco estaría en condiciones de defenderlo con un nivel de argumentación muy muy informado, pero da la impresión de que hay una emergencia de personalidades vinculadas al fenómeno Macri que están troquelados en una misma construidos en base a una especie de matriz común, que si uno examina, si examina los discursos en cualquier momento de estos últimos días, ayer creo que lo decía, no sé si lo decía al aire o fuera del aire, porque a veces uno se confunde, Patricio Musi, ¿no? Tienen un aparato de unificación de la palabra que es muy muy eficaz, muy eficaz. Sí, salen todos con decir lo mismo. Exactamente. Inmediatamente. Exactamente. A la mañana uno escucha lo que dicen a la mañana, lo que dice el otro al mediodía y lo que dijo el otro más tarde, y está hecho bajo la misma mirada. Es una especie de centralismo estalinista, pero nada más que neoliberal. Ahora, sale la discusión en estos días. Tendríamos que tener algo así nosotros. Y bueno, nosotros tendríamos que tener todo, pero nosotros somos lo que somos. No se tiene todo. Eso no tenemos. Eso no lo tenemos. Eso no lo tenemos. Y yo no y sé. A veces que coincidimos porque pensamos lo mismo. Claro, y vos fijate, Barra, que nosotros que estamos acá en 678, justamente nos acusan de ser adoctrinados y de tener un discurso. Y cualquiera de los televidentes o de los escuchas de estos programas se dan cuenta que entre nosotros hay... Que circulan las dudas, que circulan los interrogantes, que no estamos conformes, que nos gustaría que las cosas sean de otra. Permanentemente hay un espíritu crítico. El espíritu crítico no quiere decir basta de cadenas nacionales. Eso es una pavada, porque por ahí hasta pueden llegar a tener razón en términos de opinión pública, pero no es eso. La patente de crítico, lo digo sin nombres, porque en estos días circulan en nuestros propios medios de opinión, personas que por ejemplo dicen el gobierno no mostró un gobierno que tuvo méritos y qué sé yo, no mostró suficiente énfasis en el cuidado de la transparencia. Entonces uno, aparentemente el tipo está haciendo una crítica justa. Ahora, ¿de dónde sacó el tipo que el gobierno no cuidó la transparencia? Porque yo estoy releyendo. ¿Te puedo...? No, yo estoy releyendo un libro de alguien que creo que tiene alguna autoridad en la materia. Se llama José Mazzoni, que fue director de la Oficina Anticorrupción, no en la época del peronismo de Perón ni en la época de Kirchner. Fue director de la Oficina Anticorrupción en la época de La Rúa. Y escribió un libro, La corrupción en la Argentina, donde analiza críticamente los casos de denuncia, lo que ocurría antes, lo que ocurrió durante el menemismo, lo que ocurrió durante la alianza, y los tres o cuatro grandes fenómenos donde se armó la cuestión de los sobreprecios, el tema Skanska y algunos otros temas más conexos. Y el juicio hecho por un tipo que no es peronista, es kirchnerista, como hay un gran sector de la población que se hizo kirchnerista porque le empezó a gustar lo que hizo Néstor y después lo que hizo Cristina. No tiene una matriz peronista en su historia. Y el hombre dice claramente el fallo, el dictamen que hace Mazzoni, es un dictamen. ¿El dictamen cuál es? La corrupción está en el neoliberalismo. Y los corruptos que pueden haber en los gobiernos nuestros, digamos, son más despreciables y más tenebrosos que los corruptos de los gobiernos de los 90, porque están malversando un capital que está reconstruyendo y está rehaciendo el espíritu público en la Argentina. Claro. No se trata de disculpar a los corruptos, se trata de poner los casos de corrupción en la perspectiva comparada, en la única perspectiva cierta que hay para analizar los problemas políticos. Cuando alguien dice, este país se ha vuelto muy inseguro, sí, si vos querés, te doy la razón. Le doy la razón, la gente tiene más miedo, hay más acontecimientos. Otro día afanaron ahí en una casa cerca de donde yo vivo. Ahora, ¿por qué no levantamos la cabeza y vemos cómo es la cosa en los países de América Latina? ¿Cómo estamos en el ranking verdadero de inseguridad en América Latina? ¿Cómo era antes, cómo es ahora? ¿Cómo se comportan los órganos, digamos, de defensa de la población antes y ahora? No porque ahora funcionen como nos gustaría. Yo creo que es un punto débil. Sí, la verdad es que yo creo que es un digamos, punto débil. Un punto que la democracia no logró. La democracia, claro, en 32 años es manejar a las policías bravas, que son parte del problema del delito. Y eso es cierto, es una tarea por hacer todavía. Ahora, en eso, Jorge, que yo comparto, y iba a esa cuestión, ¿por qué no miramos dónde empezó la situación, la sensación y la realidad de la inseguridad? ¿Por qué no pensamos en la dictadura militar y en el uso que hizo la dictadura militar, obviamente, de las policías? Sí, sí. ¿Por qué no pensamos en la cantidad de gente que quedó afuera de todo, afuera de la educación, afuera de la vivienda digna, afuera del trabajo? Generaciones que vieron, que se formaron a diferencia de nosotros, viendo que los viejos y que los mayores se habían quedado sin trabajo. ¿Eso pero no tiene peor, nada que ver? Lo peor que yo veo es que frente a un tema que es serio, que es muy importante, que la gente lo siente, vienen y dicen, yo lo voy a solucionar. Ah, bueno, como si fuera un tema que le encontrás una vueltita y lo resolvés. Como arreglar la plancha. No. Además no tiene solución, Jorge, yo lo voy a decir dramáticamente. No lo que tienen es lo que tiene el problema, que yo creo que no se puede llamar seguridad. Yo creo que el problema es la violencia social canalizada a través de ese tipo de experiencias. No tiene una solución. Como si alguien dijera, yo quiero solucionar el problema de la maldad humana. Claro. Quiero solucionar el tema del odio. Y tengo la llave que lo resuelve. No, nadie la tiene. No, por favor, no, las experiencias que se han hecho bajo el rótulo de solucionar, de volver al hombre bueno, son desastrosas, han costado millones de muertos. Sí, esa es la idea. Vámonos a una pequeñísima tanda y ya volvemos acá charlando con Moca, ¿eh? En la radio pública, seguimos con Todos en Cuero. Acá seguimos charlando un rato más con Edgardo Moca. Moca, cuando arrancaste con el tema de la publicidad, etcétera, porque pasaste rápidamente, yo venía pensando, después te fuiste para otro lado, ¿sí? Pero pasaste por la soberanía, publicidad, soberanía nacional, y pensé también en otra de las fórmulas, y todo esto se metía a las fórmulas de derechos, etcétera. Pensé en otra fórmula que es la colonización de la subjetividad. ¿Y qué tiene que ver con la publicidad? ¿Qué tiene que ver con todo lo que nos tiran todos los días por la cabeza, y hoy más que nunca? Sí, sí. La colonia que están construyendo es una colonia de miedosos. Están construyendo de hace muchos años, y quizás se podría hablar de siglos, porque esta historia fue increyendo y empieza en el siglo XIX. Pero primero, haceme una definición de colonización de la subjetividad. La colonización de la subjetividad es que el sujeto deja de ser un sujeto libre y empieza a pensar más en los términos de lo que cree que se espera de él, que de lo que él cree ser y es. Hay tres niveles. Uno es lo que uno es. Uno es lo que es. Uno en general no sabe bien lo que es. No. ¿No? Está cómo nos miran y qué esperan de nosotros, y está el qué creemos nosotros que esperan de nosotros, y esa actuación que nosotros hacemos para estar bien en sociedad. A todo el mundo le gusta llevarse bien con la gente, ser querido por la gente, reconocido, respetado. Eso es una... Ahora, ¿en torno a qué valores? ¿Dónde está la colonización? La colonización está en la selección de los valores que hay que reunir para obtener ese reconocimiento y esa buena relación con las personas, sí. En cuyo centro está el éxito. Alguien podría decir, el Papa suele decir que es el dinero, que el dinero es el Dios. Yo creo que en última instancia es el dinero, porque es la forma más concentrada, ¿no? Cuando alguien dice, ¿cómo te va en la vida? Lo primero que uno piensa es cómo anda, si llega a fin de mes, si tiene algún ahorro, ¿no? Y el éxito, el otro lado del éxito es la visibilidad, la fama. Todos somos conscientes de que hay muchísimas personas que están dispuestas a dar cualquier cosa por tener un minuto de recepción, que lo conozcan, claro. Que lo aplaudan. Fama, claro. Entonces, ahí hay una colonización que yo no la coloco en términos de un aparato, una estructura que está pensando cómo colonizarnos. La estructura existe. Pero la estructura es una función de un sistema. Digamos, la estructura del publicitario, la estructura de los grupos mediáticos dominantes existe. Los tipos planifican, piensan, elaboran colectivamente lo que van a hacer para producir determinados efectos. Pero esos efectos pueden producirse porque el modo de vida que tenemos en esta sociedad, en el capitalismo más salvaje, hablo a nivel mundial, el modo de vida ya nos condiciona para recibir positivamente algunas noticias y para desconfiar claramente de otras. Es la discusión que a veces tenemos entre nosotros mismos. Yo pienso que no hay que pensar que los medios inventan una realidad y los tontos compran la realidad, porque esa es una manera simplista, maniquea de pensar. Por supuesto, los medios reproducen, amplían, exacerban, pero esas cosas que se dicen en los medios no serían creíbles y creídas si no estuvieran los valores que predominan, y que predominan desde el momento que nos levantamos y vamos a trabajar, y cuál es el sueldo que cobramos, y cuál es la actividad nuestra que se premia, y cuál es la actividad que se castiga, y que no es solamente el que la castigue el jefe, el patrón, el comprador o el vendedor. sistémicamente está bien mirado una cantidad de conductas y mal miradas otras conductas. Y eso funciona en todos los órdenes de la vida. No es cierto que sea en un orden sí, en orden no. El orden académico, intelectual, donde parece que están los puros, los que están en el mundo de las ideas abstractas, el mundo de las ideas, y que no hay otro valor que no sea la verdad investigada puntillosamente, según normas de estilo y demás, es un mundo que se guía por los mismos parámetros, por la misma lucha inclaudicable por conseguir becas, reconocimientos, publicaciones, finalmente dinero, ¿no? Porque todo eso, si todo eso no trae dinero, éxito, la prueba y éxito. Y éxito. La prueba de que vos tuviste éxito es en ultimísima instancia es el valor dinero. Uh-huh. El dinero es una especie de símbolo mucho más potente como símbolo que lo que simplemente significa aquello que podemos comprar. Hay gente que tiene plata que no sabe, aunque se dedicara nada más que a gastar la plata, no sabe qué se compraría. Y circula en una dirección bien opuesta a las ideas de solidarias, a las ideas de integrarse con el otro, de... Así es. ¿No es cierto? Sí. Lo mío es del otro, como dice Cristina. Es decir, eso es contrario a este modelo. Es la distinción. Claro. Nadie vendería nada con una publicidad, con un tipo que es solidario, comparte. No. Y que a lo mejor le va mal por compartir. O le va mal en el sentido burgués, ¿no? Claro. El tipo no tiene éxito, pero el tipo está feliz en la casa. Que yo, ese no es un modelo. Es decir, si lo imito a ese, me muero de hambre. La patria es el otro, que sostiene Cristina, es una especie de idea, un paradigma, en conflicto y en choque permanente con eso que forma la cultura cotidiana del éxito. Bueno, entonces, ¿quién gana esa pelea? Y se gana y se pierde, y cuesta mucho arraigar en el conjunto, digamos, ¿no? Me parece que es un trabajo difícil, porque lo que arraiga más es lo que tiene que ver con la cotidianeidad en cuanto a la lectura que se hace cotidianamente de la vida, ¿no? Del éxito. François Duvet, estoy leyendo dentro de este despiole en el que estamos, un libro de François Duvet que se llama ¿Por qué elegimos la desigualdad? Aunque digamos lo contrario. Dice que no todos quieren la igualdad. No, bueno, habla de la ideología neoliberal, pero ahí hay una cosa muy importante sobre la que trabajó Pierre Bourdieu, un filósofo francés muy, muy importante, que es el tema de la distinción. Yo no valoro solamente el tipo de artículo para el hogar que me sirve y que veo tele como por yo su quiero. Función, claro. Lo que yo, en el sentido capitalista de la palabra, busco es tener algo que el otro no tiene, distinguirme, ser el que lo tiene antes. Claro. La desesperación, por ejemplo, por tener el último artículo de la tecnología. ¿Por qué los argentinos, que somos el país número 40 o 45 según las mediciones en nivel calidad de vida en el plano mundial, que no es un lugar bajo, ciertamente, y que viene creciendo, ¿por qué tenemos que ser los primeros o parte de los primeros en tener el último adelanto en la frontera tecnológica? Y para eso necesitamos los dólares, porque eso no se consigue si no es con dólares. Y entonces, si el gobierno está controlando, el Estado controla el intercambio de dólares, nos sentimos agraviados. El exitoso que quiero ser, exacto, teniendo lo que otros no tienen. Exacto. Claro. Y ahí viene la cosa, seguimos siendo un país tercermundista. ¿Viste cómo se descompone la computadora? ¿Cómo funciona mal esto? Funcionan mal muchas cosas. Entre otras, funcionan mal las cosas que se privatizaron y se regalaron al gran capital monopolista, ¿no? Bueno, estoy pensando en los relatos de Cuba en este universo de pensamiento. Cuba sería todo lo que no hay que ser. Claro. Donde no hay consumo, donde las cosas son feas, donde nada te distingue. Sí, donde vos le podés decir, bueno, pero todo el mundo, nadie se muere de hambre, todo el mundo llega a la escuela, bueno, pero son todos iguales, nadie progresa. Las cosas no andan. Ese es el discurso desde el éxito. Las cosas son viejas. Sí, claro. Sí, y están a pocos kilómetros de Estados Unidos y nunca pudieron dar con ellos, digamos. Claro. Eso independientemente de que uno tenga observaciones críticas y discusiones, que los mismos cubanos tienen, por otro lado, y que los mismos cubanos tienen un programa de cambios y de transformación, aunque yo también pongo una lupa de desconfianza en esa idea de renovar y modernizar y abrir. Hay que abrir porque hay que sostener económicamente a Cuba como cualquier país, como también ocurre en Venezuela y en otros. Pero ojo, porque los países que funcionaban en la órbita soviética, que tenían mucha razón en reclamar libertad en un montón de aspectos, esa libertad fue canalizada por estas cosas. ¿Cómo funcionó eso? Y los chicos moscovitas no tenían el último equipo musical. Veían cómo venía un turista y le mostraba un equipo musical que estaba 20 años adelantado en relación a ellos. Y eso fue la gran convocatoria, en esa cosa tan idealizada que tenemos nosotros sobre cómo fue el cambio, ¿no? Hay una película hermosa que se llama Goodbye Lenin que lo ilustra bien. El consumismo, la idea de distinguirse positivamente en cuanto a los recursos de la vida cotidiana jugó un papel, y no el mejor papel, uh-huh. No el mejor papel. No es una necesidad que las personas seamos así. Nos quieren, a veces los pragmáticos, los cínicos, nos dicen, pero el mundo es así. La gente es así. La gente es así porque la historia la hizo así, pero claro. La historia también se puede cambiar, creo yo, humildemente. Bueno, con esta última frase de Moca, ¿qué más quieren, chicos? ¿Qué más les puedo traer? ¿Qué quieren? ¿Les pongo a Chico Walker? Escuchá, mirá. Miren, suena Chico Walker. Tengo a Moca, tengo al Perino, tengo a Carla Rey. Ya está, no me pida más nada. Nada, salgamos de la cueva. Salgamos de la cueva. Agarrar al coso, agarrar al monstruo, porque si no el monstruo nos va a agarrar a nosotros dentro de la cueva. Chicos, hasta mañana, besos argentinos y seamos mejores. Chau. Chau. Hoy es preciso refletir un poco y ver que el samba está tomando jeito. Todos en cuero.